Escucha bien, mi amigo, lo que voy a contarte. Hay alguien que te ama y que te está esperando. Si oyeres hoy su voz, siempre estará contigo. Jesús, mi Salvador, te brindará su abrigo. Él siempre te ha mirado desde su santo cielo. Sus ojos se entristecen porque no hayas consuelo. Anhela que tú tomes su mano poderosa para brindarte ayuda y cambiar todas las cosas. Si la gente entendiera lo inmenso que es su amor, su gran misericordia, sublime es nuestro Dios. No lo rechazarían, le pedirían perdón. Señor, ten compasión. Si la gente entendiera lo inmenso que es su amor, su gran misericordia, sublime es nuestro Dios. No lo rechazarían, le pedirían perdón. Señor, ten compasión. Amigo, Él te ofrece una vida distinta. Todos tus sufrimientos los cambiará por risas. Si fueres un borracho o fueres drogadicto, Jesús, mi Salvador, te quitará los vicios. Él siempre te ha mirado desde su santo cielo. Sus ojos se entristecen porque no hallas consuelo. Anhela que tú tomes su mano poderosa para brindarte ayuda y cambiar todas las cosas. Si la gente entendiera lo inmenso que es su amor, su gran misericordia, sublime es nuestro Dios. No lo rechazarían, le pedirían perdón. Señor, ten compasión. Si la gente entendiera lo inmenso que es su amor, su gran misericordia, sublime es nuestro Dios. No lo rechazarían, le pedirían perdón.